A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el estudio hoy relacionado a lo que es la cristología. Estamos tratando como tema principal doctrinas fundamentales de la Biblia. Hemos visto las escrituras, hemos visto la doctrina de Dios, o sea, teología, y vamos a seguir con la tercera doctrina. La tercera es doctrina de Cristo o cristología, la ciencia o el estudio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver también varios puntos que se tratan en esta doctrina, incluso lo relacionado a la salvación, el ministerio terrenal y demás. Sobre la salvación también vamos a tratar en la misma doctrina de la salvación más adelante. También esa doctrina se llama soteriología. Y vamos a tratar de ir viendo algunos asuntos importantes que nos van a ayudar a ver qué estudiamos principalmente. Obviamente, como estamos diciendo, no estamos tratando las doctrinas fundamentales de la Biblia en forma completa y acabada, sino estamos haciendo una síntesis de cada una de ellas para que entendamos cómo estas doctrinas se unen unas con otras. Están muy sincretizadas, unidas, amalgamadas, y se necesita saber que esto es lo que a nosotros nos ayuda a tener un panorama más amplio de lo que es el mensaje de Dios, las Escrituras. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y que Él nos ayude para que sigamos adelante y podamos así de esta manera completar lo que se relaciona a una doctrina más. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por este día, por esta hora, por este tiempo que nos das para estudiar una vez más tu palabra. Ante todo, Señor, rogamos que tu Espíritu nos asista, nos ilumine, nos dé entendimiento para cada momento de este estudio en el cual vamos a estudiar a tu Hijo amado Jesús. Gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de hacerlo. Pedimos que nos instruyas, nos ilumines, nos des entendimiento claro para que podamos entender las profundidades de tu palabra y lo que ella nos enseña y nos da. Pedimos que sigas también bendiciendo el corazón de cada uno de nosotros para que en lo espiritual podamos ser edificados y llenados de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o van a ir buscando si quieren acompañar en la lectura. Vamos a mirar Hechos 2:36. También si pueden buscar Mateo 3:17, 28, 19 y 2 Corintios 13, 14. Y quizás hoy vamos a llegar también a estudiar la preexistencia de Cristo. Juan 1, 1 al 3. Colosenses 1, 15 al 17 y también Apocalipsis 13, 8. Pero vamos a hablar de esta doctrina y por qué existe como doctrina fundamental de la Biblia la cristología o la doctrina de Cristo, como ustedes quieran entender. Hay que saber que el tema principal de la Biblia, el tema principal de toda la Biblia, esto ya grábense en su corazón o anoten si tienen algún anotador, el tema principal de la Biblia es la redención. Ese es el tema principal. Toda la Biblia está enmarcada, está centrada, alineada a este objetivo y a esta meta. Dilucidar para todo lector de la Biblia la redención de Dios y la persona más importante de la Biblia, la persona clave y la que abre el entendimiento a todo el mensaje de la Biblia es Jesucristo. Estas dos cosas tenemos que marcarnos bien cuando vamos a leer la Biblia, porque de ello depende también que hagamos una correcta interpretación y obtengamos un correcto entendimiento de la Escritura para saber cómo llevar adelante el estudio de la palabra. Tema principal, la redención. La persona principal y más importante de la Biblia es Jesucristo. Es la redención y el Redentor. Así debemos observar siempre la Biblia. La cristología nos muestra a la persona más importante de la Biblia. La estudiamos a ella, la miramos en todos sus aspectos y tratamos de profundizar en todos los actos en el que intervino nuestro Señor Jesucristo para dar un cambio a la humanidad. Desde el principio de la Escritura, allá en Génesis 3, ya se habla del plan que Dios traza de la redención, que habría un hijo de la mujer que vencería a la serpiente, que destruiría a la serpiente. No sería ni Adán, no sería ni Eva, no sería ni Caín, ni Abel, ni ningún hombre que se levantó en la humanidad el que vencería a Satanás, al que de alguna manera encausó que el pecado entrara al mundo. Él solamente tentó, pero el pecado no entró por Satanás. Cuidado con esto también, y vamos a aclarar algo acá. El pecado jamás entró al mundo por Satanás. ¿Por quién entró? Y sí, pero la Biblia no dice tampoco por Eva, así que no la acusen a la mujer. No, mucha gente dice, sí, sí, la mujer, y hasta Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Quién es el responsable que el pecado entró en el mundo? Adán. Adán. La mujer sí pecó, sí fue seducida, porque vio que el árbol era agradable y todo lo que vemos en la historia del Génesis en el capítulo 3 al principio. Pero ¿a quién responsabilizó a la entrada del pecado? ¿A quién? Fue Adán. Él pecó. Así como el pecado entró, ¿por qué? ¿Por un qué? No dice por una mujer, por un hombre. Así que hombres, lamento informarles, pero quedamos como los desdichados en la historia en el pecado. Somos nosotros los culpables. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Parece que Dios es malo, parece como que Dios hizo un juicio injusto acá, porque declara una y otra vez en la Escritura que el pecado entró por un hombre, no por la mujer. Por un hombre. Dice, ¿pero por qué pues pecó la mujer? Porque la mujer estaba sola, estaba desamparada y desprotegida. Por eso, la mujer pecó, fue tentada y fue seducida. Porque a quien habló y dio la responsabilidad de la administración en el huerto del Edén y en la tierra, le dio al hombre. Y el hombre, como parte de su administración, protección y cuidado, tenía ¿a quién? Aparte de los animales y del huerto y los árboles del huerto y todo lo demás. A lo más precioso que Dios le dio, aunque para algunos no será precioso, pero es lo más precioso que Dios le ha dado a un hombre. La esposa. Y aunque algunos viven como perro y gato con la esposa, pero la esposa es lo más precioso que Dios le ha dado al hombre. Y por eso, Cristo también se responsabilizó por tener una esposa, por venir a casarse o por lo menos hacer el desposorio previamente, que es lo que está hecho ahora, el desposorio, y vino a tomar esposa para sí. La guarda, la protege, la sustenta, la ama y hace todo por ella. No la culpa a ella de lo que, obviamente ella es pecadora y hace de todo, como estudiábamos cuando estuve haciendo las conferencias las semanas anteriores en Tucumán. Estábamos estudiando la iglesia de la Odisea. ¿Qué esposa tiene el Señor hoy, eh? Pero sigue diciendo que la ama. Quiere cenar con ella. Quiere todavía tener un tiempo con ella. La busca. le dice, compra de mí esto, compra oro, compra vestiduras blancas, compra. Todavía le sigue ofreciendo, le sigue dando la oportunidad, le ama. Porque murió por ella y se entregó por ella para presentarla sin mancha y arruga. Este es Cristo, este es el Cristo de la Biblia, es al que vamos a estudiar a través de muchos pasajes. Y también hay otra parte en relación a Cristo por la que debemos siempre conocer la cristología bíblica, que debemos conocer la doctrina de Cristo. Y es que es el nombre, la persona, el ser que más es atacado desde el principio de la creación. Desde el principio de la Biblia, la persona más atacada y a la que menos se la quiere y a la que más se le desacredita es a Cristo. Hoy en día, para la gran mayoría de las personas en el mundo y una interesante mayoría de cristianos, Cristo simplemente es un hombre común y corriente. Y hasta dudan de su deidad. Dudan que Él haya sido eterno siempre con el Padre y que nunca haya sido creado. La gran mayoría de hombres y mujeres hoy, la gran mayoría o una buena mayoría de cristianos hasta cree y duda si Cristo realmente es eterno. Es Dios. Eso también vamos a estudiar porque hay que hacerlo. Hay que sí o sí. Hablar un poco de esto porque es una de las doctrinas muy importantes dentro de la cristología bíblica. Su eternidad y su deidad. Como hijo de Dios, y aunque Él vino y se hizo carne, la gente en su humanidad rescató demasiado, exageradamente rescató la humanidad de Cristo. Pero no entendió la deidad de Él. No entiende que Él no fue humano por mucho tiempo. Él solo 33 años fue humano. Pero eternamente Dios. Y de esos 33 años se ha hecho tantas enseñanzas. Solo 33 años fue Jesús un ser humano. Y esa humanidad, sí, va a permanecer como parte de Cristo eternamente y para siempre. Nadie duda de eso, pero lamentablemente, lo más miserable en tiempo, en el tiempo de Dios, en lo que es su eternidad, los hombres han tomado eso principalmente para hacer sus enseñanzas de Cristo. Que sea el arcángel Miguel, que sea el hermano de Jesús, que sea, no sé, alguien que un buen maestro, un buen profeta, porque los hindúes dicen que él fue un gran maestro. Los testigos de Jehová dicen que es el arcángel Miguel. Es muy poderoso y todo, pero es el arcángel Miguel en el Antiguo Testamento. Los mormones dicen que él es el hermano de Satanás. No sé si es el mayor o el menor, pero él es hermano de Satanás. Mellizo parece que no son, no dicen nunca nada de eso. Bueno, para ellos es hasta ahí llega. Todos estos conceptos nos hacen ver a un Jesús o a un Cristo creado, a alguien que ha sido creado. La Biblia no dice eso. Entendemos, de 33 años de historia de la humanidad de Cristo, de una humanidad real, visible y palpable, pero de eso se ha hecho el concepto de Jesús. Nadie ha tomado en cuenta el concepto eterno y de deidad de Cristo. Y esto es importante que entiendan, hermanos, que a veces somos tan humanos en ver a Jesús que hasta creemos que podemos decir que Jesús es esto para nosotros, que es aquello para nosotros, y no observamos lo que vamos a ver como primer tema, su señorío sobre nosotros. Y aunque Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el que nos ha dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, Él es nuestro Señor y soberano sobre nuestras vidas y sobre la iglesia de Cristo. Sobre todos Él está. Y todo todavía no llegó a estar bajo sus pies, pero estará. Porque Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores en forma visible. Él ya lo es. En la voluntad del Padre ya lo es. Pero será visible y confirmado eso por el Padre en un momento dado cuando el Señor ponga en su tiempo y en su momento eso, pero Él será. Y no, la gente no lo mira así. Miren muchas veces las canciones que hacen hoy en las iglesias y que algo hablan de Jesús. La mayoría de las canciones Jesús es un ser humano. Es mi protector, mi ayudador, mi esto, mi consolador, y es el que está conmigo en todas partes. Y yo no estoy diciendo que esas canciones son malas, pero poco se habla de lo que es el soberano sobre nuestra vida. ¿Quién es el que verdaderamente tiene que estar sobre mí y yo sometido total y completamente a él? Y esto es lo que por eso me interesó estudiar desde este enfoque la cristología en relación a esta doctrina. Se toca, vamos a ver qué temas se tocan en la cristología principalmente. Hay muchos, pero principalmente se toca el tema sobre Cristo y su señorío, la segunda persona de la Trinidad divina, también eso se ve, su preexistencia, su encarnación y kenosis, su exaltación. También vemos su deidad y la naturaleza humana. Estudiamos su sacrificio y la resurrección. En los evangelios podemos ver todos los detalles de esto, o sea, en relación a su sacrificio y a su resurrección. También, obviamente, se estudia más, en una forma más completa, muchas cosas de nuestro Señor Jesús, y también podemos ver su ministerio terrenal, su impecabilidad y también el ministerio actual de Cristo. También tenemos que saber que es el dador de la vida, es la cabeza de la iglesia, es sumo sacerdote y también esposo de la iglesia. Bueno, un montón de temas. Así, sintéticamente, podemos decir, vamos a ver ese tema. Todos estos temas, cada uno de ellos tiene largo trayecto para estudiar en la palabra de Dios, pero nosotros vamos a ir a lo que se llama en teología los locus classics. Vamos a ir a los pasajes clásicos de cada una de estas doctrinas y ahí nos quedaremos porque no nos llevaría mucho tiempo estudiar la cristología completa. Como digo y dije al principio y en los otros estudios, estamos haciendo una síntesis de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Bueno, yo había dado algunos pasajes bíblicos para que ustedes puedan verlos y vamos a mirar como primer pasaje Hechos capítulo 2, versículo 36. Es un pasaje muy importante. Y también el contexto en el que está ese pasaje. Porque Pedro estaba predicando el primer mensaje evangelístico en Jerusalén. Jesús hacía 10 días había ascendido a la presencia de su Padre. En el capítulo 1, los discípulos habían visto esa ascensión del Señor Jesús y ahora ya sabían con toda tranquilidad, con toda seguridad, con toda certeza, por eso usa la palabra ciertísimamente, con toda certeza sabían que Jesús había sido ya hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo significa ungido, significa único, el único. No hay otro como Él. Solo Él, eso es la palabra ungido o la palabra Cristo. Pedro le hace ver a la casa de Israel, a la nación de Israel, porque todos los que estaban escuchando en ese momento el Evangelio eran israelitas de diferentes lugares del mundo que estaban esparcidos. Algunos eran ahí de Israel y otros eran de otros países de donde habían venido a la fiesta de Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios, no es la iglesia, no es algún profeta, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, único. No hay otro como Él y no va a haber otro Señor. Por eso dice, y Cristo. Es muy importante lo que aclara Pedro. Porque si él hubiera dicho, lo ha hecho Señor, y aunque lo haya hecho Señor desde el cielo, si no agregaba quizás Cristo, podríamos decir que era uno de los señores, aunque podría ser un Señor principal. Pero Él es Él. Él, el único. El ungido por Dios. el único Dios, el único Señor de toda la tierra. Por eso, después también en otros pasajes vemos que Él es Señor de señores. No hay otro señorío como el de Cristo. Y esto para nosotros es importante como los hijos de Dios que somos. Tenemos que saber que Él no es solo Señor en relación al universo, al cielo, a los ángeles y a la iglesia y al mundo que nos rodea y al mundo en el que vivimos, en el planeta que vivimos. Él no es Señor solo sobre eso. Él es Señor de mi vida particular también. O por lo menos debe serlo. Si es que soy hijo de Dios y Él todavía no es el Señor de mi vida, tengo que buscar que Él sea. Porque esto es lo que declara Pedro. Dios le ha hecho a Él Señor y Cristo, y Él es el único que debe comandar mi vida, mi corazón, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis negocios. Él es el que debe estar atento a todo eso y el al que yo le tengo que rendir todo. Mi trabajo, mis estudios, lo que haga en mi vida cotidiana, debe estar empapada del señorío de Cristo. Todo es de Él y para Él. Todo. Yo mismo y también todos los que componen la iglesia. El señorío de nuestro Señor Jesucristo es muy, pero muy importante. Nunca debemos desmerecer eso. En Apocalipsis, voy a agregar al bosquejo. En Apocalipsis, ese no está en el bosquejo. Al lado de Hechos 2.36, pueden agregar Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor y Señor de Señores. Ahora vamos a también, vamos a adelantarnos a un pasaje, pero igual lo vamos a volver a leer más adelante. Filipenses, capítulo 2. Pueden anotar ese pasaje si quieren. Por lo cual Dios, versículo 9, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y de toda lengua confiese que Jesucristo es, no dice un Señor, es el Señor. En el nombre de Cristo tienen que arrodillarse, postrarse y confesar. Quieran o no, tendrán que reconocer que Él es el Señor, no solo de Israel, sino también de la iglesia y del mundo entero. Y hay muchos otros pasajes que podíamos ver. Estos eran los más principales, los que siempre vemos. Por ahí no están en el bosquejo porque, como les dije, por ahí hay un poco de demasiada síntesis, pero yo le voy agregando estas cosas. El señorío de Cristo está muy marcado, principalmente en el Nuevo Testamento, pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento, y como dijimos, estudiando los nombres de Dios en la doctrina anterior que estudiamos, recuerden que muchas veces aparece un personaje en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová. Y el nombre Jehová mismo en casi todo el Antiguo Testamento está relacionado principalmente con el Señor Jesucristo. Está muy relacionado a eso. Recuerden que el señorío de Cristo es eterno. No es un señorío desde que Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Siempre tuvo el señorío. El Padre ha señoreado su creación, ha señoreado el universo y ha señoreado lo celestial, siempre por medio de Cristo, porque Dios así lo quiere. Por eso Pedro dice, Dios lo ha hecho. Dios es el que quiere que su Hijo sea el Señor y no Él. Y a través de Él señorea la creación y todo lo que Él ha hecho, porque Él así lo quiere. No es que Dios es menos o no puede señorear. Obviamente que sí puede señorear y lo hace, pero lo hace a través de Cristo, porque Él quiere ser visto en Cristo. Es lo que vamos a ver cuando vamos a estudiar la Deidad de Cristo. Dios se revela por medio de Cristo y por Cristo. Él no se va a revelar a sí mismo en su gloria. El Padre no se va a revelar sino por Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Felipe? El que me ve a mí, ¿qué? ve al Padre. Ve al Padre, dice. No dice, va a ver a mí nomás, a mí, solo a mí. No, no, no. El que me ve a mí, ve al Padre. Y con eso tenía que Felipe consolarse y quedarse tranquilo, porque si él quería ver al Padre, acá está. Con eso Jesús mismo está dando a entender que nadie va a ver a Dios si no es por medio de él. Bueno, vamos a seguir un poco más. Vamos a ver que Jesús también es la segunda persona de la triunidad divina. Nosotros estudiamos, en el estudio anterior, vimos la triunidad. Estuvimos mirando varios pasajes, pero hay que saber que siempre, siempre, ahora que estamos con Cristo, vamos a hablar de él en la triunidad. Hay que saber que siempre en la Biblia a Jesús se le presenta como la segunda persona. Nunca es la primera ni la tercera. Siempre la relación trinitaria está presentada en la Biblia primero, siempre, siempre primero el Padre. Siempre segundo en presentación, no que es menos. No es que es de segunda calidad, no es menos. En la presentación siempre la segunda persona es Cristo o el Hijo. Y la tercera persona que está y siempre se presenta así como la tercera persona de la Trinidad Divina es el Espíritu Santo. Es la próxima doctrina que vamos a estudiar, va a ser el Espíritu Santo. Así que ahí vamos a hablar de otro personaje muy difamado, muy mal estudiado y lamentablemente muy maltratado en las llamadas sectas, religiones e iglesias, incluso de hoy en día llamadas evangélicas. Pero hay que entender una cosa, siempre Cristo va a estar en ese lugar como segunda persona de la Trinidad Divina, pero no menos que la primera y la tercera. También el Espíritu Santo no es menos Dios o menos calidad como Dios, porque es presentado en el tercer lugar, o en la tercera persona de la Trinidad Divina. Las tres personas son co-iguales en deidad, en personalidad y en soberanía. ¿Entienden? Ahora, que el Padre y el Espíritu Santo estén de acuerdo en que la representación del Señorío sea en la segunda persona de la Trinidad Divina, eso es soberanía de ellos. Decisión soberana de las dos personas. Pero a todos ellos también, al Padre y al Espíritu Santo, se les llama Señor. O sea que tienen un señorío también. Pero el señorío visible ante la humanidad y los ojos humanos principalmente está en la persona de Cristo. Por eso es Él el que va a reinar en la tierra en el milenio. Y aunque el Padre y el Espíritu van a estar también en ese reinado, pero visiblemente se verá en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para los primeros israelitas, esta aclaración y esta declaración enfática de Pedro era muy importante para que los israelitas vean y entiendan que en ese Jesús que ellos unos 50 días antes habían crucificado, matado, destrozado con sus actitudes malvadas, ese Jesús, por eso él dice Jesús, no usa Cristo, no usa el Hijo de María o lo que sea, usa Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, también dice la Biblia. Es importante que entendamos bien el señorío y que es la segunda persona de la triunidad siempre. Siempre va a estar en el medio, en el centro, porque Él es el centro, como les dije al principio, Él es el centro de la Biblia. Él es la persona más importante de la Biblia. La redención es el tema más importante de la Biblia, pero la persona más importante de la Biblia es Él. En Él se centra todo. Todo el plan de Dios está centrado en Cristo. Todas las declaraciones divinas, la salvación de Dios está centrada en Cristo porque Dios así lo quiere y porque ama a su Hijo. Ama. Y muchas veces en Juan van a ver incluso una declaración bien explícita. Dice, por eso me ama el Padre. Por eso me ama, porque el Padre lo ama, le ha dado todo al Hijo. Todo el juicio, dice Juan 5, todo el juicio le ha dado a Él. El Padre no va a juzgar todas las cosas, es Cristo el que va a juzgar todas las cosas, o el Padre va a juzgar a través de Cristo todas las cosas. Por eso, la segunda persona de la Trinidad siempre vamos a ver si pueden buscar Mateo 3, 17, 28, 19 también de Mateo, y 2 Corintios 13, 14. Algunos de estos pasajes ya los hemos leído en el estudio anterior. Este es mi Hijo amado. Solo Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay otro. Este es el único. Yo no amo a otro como Hijo único, solo a Él. Este es mi Hijo amado. En Él solo, en Él tengo complacencia. De ningún cristiano, de ningún hijo de Dios, Dios dice que Él tiene complacencia. Pero de su Hijo sí. ¿Por qué? Él se complace en su Hijo porque es su Hijo. Porque lo ama. Porque para Él es todo su Hijo. Y aunque Él lo ha dado por nosotros para la muerte, para el sacrificio, con todo ello, es ese su, en ese sacrificio iba a ser su complacencia. En eso iba a hacerse la propiciación de los pecados. En ese Hijo se iba a pagar el precio por la redención para que hoy nosotros podamos tener. Solo en ese Hijo, Él. Nadie más. Vamos a 28, 19 de Mateo. Vemos otra vez, y aquí es uno de los pasajes más clásicos en donde podemos ver esto de la segunda persona de la Trinidad divina. Con esto ya estamos entrando a otro tema que ya lo vamos a ver más adelante, y es la deidad de Cristo. Estamos viendo ya que Cristo está en coigualdad de presentación entre las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Vemos que se le da en el bautismo la posibilidad, o Él es parte de la fórmula bautismal con la que tenemos que bautizar a todos los nuevos creyentes, a los que han creído en Cristo. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo en segunda presentación, en segunda no posición por menos, sino que siempre está en el medio de las otras dos. Así lo vamos a ver siempre en todas las presentaciones. También habíamos hablado de 2 Corintios 13, 14. Es muy interesante que Pablo varias veces se despide con bendiciones, con salutaciones finales, y dice, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Una triple bendición, si podemos llamarlo de esta manera, una triple bendición que se hace. Y aunque Pablo aquí lo presenta en primer lugar al Señor Jesucristo, por el contexto de lo que está diciendo el pasaje, y está hablando de la importancia de tener muy en cuenta la gracia del Señor al final de este capítulo y de esta carta, y ya es el final de las dos cartas, porque son las dos cartas que están conjugadas en relación a la iglesia de Corinto, dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién nos llegó a nosotros la gracia divina? Solo por Él. ¿Se acuerdan del capítulo 1 de Juan, versículo 17? La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Hay que separar. Acá hay dos testamentos en ese versículo 17. Está la ley de Moisés, más esa conjunción que hace el apóstol Juan, más la gracia y la verdad. Hay una separación ahí. Más la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Moisés dio la ley, como dice en 2 Corintios 3, dio el ministerio de condenación, nos habló profundamente del problema del pecado que tenemos y la dificultad que tenemos también para llegar a ser agradables a Dios. Por medio de Jesucristo llega la gracia, la posibilidad, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, si podemos usar en términos de Romanos 6:23, la dádiva de Dios nos llega a través de Jesucristo y la verdad necesaria, que era Él mismo. Yo soy el camino y la verdad, dijo Él, la verdad de cómo podemos llegar y hay posibilidad de llegar a Dios y serle agradable, como dice también el autor a los Hebreos. Es importante que entendamos esto, que solo por medio de Jesucristo, y por qué Jesucristo es tan importante para Dios, incluso para que lleguemos a Él, porque es el Hijo de Dios, porque Él se complació, se agradó de su Hijo, lo que vimos en el bautismo de Jesús ahí en Mateo 3. Es importante que entendamos bien esto y captemos correctamente. Segunda persona de la Trinidad divina siempre es Jesucristo. Siempre Él está como la persona. Bueno, vamos a tratar de usar el resto del tiempo que nos queda para poder ver la preexistencia de Cristo. Ya estudiamos lo que es el señorío de Cristo, su soberanía. También hemos estudiado la segunda persona de la Trinidad divina, o sea, es parte de Dios mismo, el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver un poco su preexistencia. Aquí ya nos vamos a ir introduciendo a lo relacionado a la deidad de Cristo, aunque la deidad de Cristo ya la vamos a dejar para más adelante, porque vamos a ver también la encarnación y la kenosis en todo esto, aliado a la preexistencia de Cristo. Vamos a buscar, si ustedes están mirando ahí la Biblia, Juan 1, 1 al 3, Colosenses 1, 15 al 17 y Apocalipsis 13, 8. En el principio, vamos a tratar de leer bien el versículo 1 para sacarle un buen provecho, bueno, no sea que caigamos los testigos de Jehová que ya se mandaron una buena macana también con este versículo. En el principio era el verbo, hablando de un pasado, que el verbo ya estaba. Por eso dice era, no que por ahí fue hasta desde un cierto tiempo, no. En el principio era el verbo. Juan está hablando desde un punto humano yéndonos al pasado en Dios. Aunque para Dios no hay pasado ni futuro, sino que todo es presente, para nosotros los seres humanos sí hay pasado. Porque nosotros sabemos que Dios estuvo manifestándose desde los albores de la creación, y mucho antes de eso no sabemos qué pudo haber sido de Dios, cómo actuaba Él, pero en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que llegue en el principio creó, antes que llegue esa frase, ya el verbo estaba, ya existía. Bueno, pero el testigo de Jehová va a decir, no, bueno, pero ese Jesús fue creado antes de la creación. Bueno, ahí ya podemos inventar un montón de teologías que la Biblia no habla, no enseña nada de eso. Y así podrían decir muchos, no. Acá la palabra era, indica que Él siempre estaba, que Él estaba ahí. Él era parte de Dios. No quiere decir que Él puede ser que fue un poco antes que diga Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, dentro de los cielos estaba Jesús también como creado. No, era antes de eso. Antes de eso ya era el verbo, ya estaba Él. Ya se lo veía como parte de la deidad que se manifestaba y comenzaba a ser parte de la creación. Ya lo vamos a ver enseguida más adelante eso. Y el verbo, ¿qué era también el verbo? En el principio, ya era Dios. Antes que se diga en Génesis 1:1, antes que se diga en el principio creó, ya era el Dios. Él ya era Dios. No era un Dios, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Esa es una mala traducción, una falsa traducción. Es un invento de los testigos de Jehová para desacreditar la deidad, la preexistencia de Cristo antes de la creación. Lamentablemente ellos han hecho y ponen todavía un Dios y con minúscula todavía ponen. Bien mamarrachada la traducción y muy insolente a la vez, herética y blasfema. Esto último es lo peor. Porque es una blasfemia al Hijo de Dios categorizarlo como un ser creado y todavía como parte de los tantos dioses que hay en esta tierra y deidades que la gente adora. ¿Por qué eso hicieron? Porque ¿cómo llama a los demonios muchas veces o a las deidades satánicas? ¿Cómo se les pone también? ¿Con qué nombre se los reconoce en la Biblia? Como dioses. Pablo llega a decir en 1 Corintios que detrás de un ídolo está el demonio. El ídolo, dice él, nada es. Pero detrás de un ídolo, ¿qué hay? Hay un demonio que incentiva e induce a una falsa adoración o a una adoración real, pero no al Dios de la Biblia y no a Cristo. Los testigos de Jehová, tristemente, lamentablemente, y en forma intencional seguramente, han traducido muy mal un Dios. También lo hacen como uno de los tantos dioses. Por eso, al decir un Dios, ya no lo reconocen a Cristo como el ser existente siempre, como el eterno, sino lo ven simplemente como alguien creado. Muy poderoso, sí. Muy reconocido por Dios. Pero hasta ahí llega. Nada más. Hasta ahí llega. Pero Juan, la Biblia, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Theos, con mayúscula. Y ustedes van al original griego y está escrito así. Está escrito incluso reconocida la mayúscula en el original. Era Dios. Y esto es importante, que antes que la creación existiera, antes que se dijera en el principio creó Dios, y ahí los cielos y la tierra y demás cosas, ya estaba el Verbo. Ya estaba Cristo. Ya estaba el Hijo de Dios, existía Él, y Él era con Dios siempre. Recuerden que Dios es eterno, y aunque yo no puedo comprender y captar lo que es la eternidad divina, tengo que saber que en Él no hubo comienzo. Y si la Biblia dice que Él era Dios, y podemos decir también que es Dios, ya en nuestro tiempo, tenemos que tomarlo como que Él tampoco tuvo un principio de existencia. Él siempre fue, siempre es y siempre será. No va a cambiar eso en Él. Él es, tiene tanta deidad como Dios el Padre y como Dios el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir con Colosenses 1:15. Bueno, acá hay que aclarar algunas cosas más por las dudas, porque acá también los testigos de Jehová les gusta agarrarse de una pequeña frasecita, una pequeña frasecita. Dice, ¿quién es? Bueno, primero vamos a esta frase muy buena y muy interesante a tenerla en cuenta. ¿Quién es la imagen? Es la imagen, la única, no hay otra. La imagen del Dios invisible. Y aquí viene la frase de la discordia. El primogénito de toda creación o criatura. De toda, uy, acá sí. Ahora quiere decir que Jesús es el primer creado. Antes que venga la creación de la tierra, del cielo y de todo lo que vemos, del universo, que no vemos, pero todo eso que está creado, el primero es Jesús. Para los testigos de Jehová es así. Ellos lo toman por ese lado. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el primogénito de toda creación o de toda criatura? ¿Qué se entiende por la palabra primogénito? Recuerden, sí, primero, pero recuerden una cosa. La palabra primogénito en la Biblia y en el Antiguo Testamento principalmente es un título también. Es un título. Fíjense, ¿se acuerdan cuando Satanás fue creado? Habíamos estudiado esto en alguna de las respuestas bíblicas. ¿Se acuerdan cuando Satanás fue creado? ¿Qué dice? Los primores de los tamboriles y de toda la música y de todo lo que se hizo, fueron para el día de tu creación. En el caso de Satanás, sí, él fue creado, eso sí. Pero cuando se habla de primogenitura o de primores, hay que entender una cosa. A veces la palabra primogénito no siempre es el primero que nace o el primero que se le da, se creó o lo que sea. Fíjense, en el caso de Jacob, vamos a dar un ejemplo bastante bíblico y conocido para todos ustedes. En el caso de Jacob, ¿quién fue el primer hijo de Jacob? Según vemos en Génesis, ¿quién nació primero? Rubén, muy bien, ahí está. Rubén fue el primer hijo de Jacob. Él debía ser el primogénito. Pero ¿quién fue el primogénito? José. José fue por parte de Raquel, pero fue reconocido. Pero hay otro primogénito por parte de Lea, porque Rubén era... Lea fue la primera que daba a luz hijos. Y dio 6 hijos. Pero de los hijos de Lea, ¿quién fue el primero? No fue Rubén, porque se había subido al lecho de su padre y cohabitó con una concubina, la concubina de Lea, y metió la pata. O sea, no tenía que hacer eso jamás. Entonces, fue castigado y la primogenitura de Rubén fue traspasada a Judá. Judá es el primogénito, el legislador. A él se le dio, él era el cuarto hijo de Lea. Pues estaba Rubén, Simeón, Leví, y ahí recién venía Judá. Ahí recién llegaba él. Pero la primogenitura fue reconocida de parte de Jacobo, de Israel, y también después Dios mismo bendijo esa primogenitura, dándole a la descendencia de él, ¿a quién? Al Mesías. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando se habla de primogenitura en la Biblia, no siempre es el primer hijo. No siempre es el primero creado. Acá no se habla que Jesús es el primogénito, el primer creado, porque tampoco está diciendo el primero que se creó o el primer hijo de Dios, porque así también lo ven los testigos de Jehová. Es el primer hijo de Dios. Tienen que tener cuidado cuando ustedes están con los testigos de Jehová, porque enseguida ya vienen y le dicen, si usted no entiende un poco la doctrina, la enseñanza sobre la primogenitura en la Biblia, usted va a caer en, ya va a quedar medio de la estantería, se le va a mover todo. Va a venir un pequeño temblor en su creencia. Y hay que entender una cosa, que la primogenitura de la que se habla acá no tiene nada que ver con el primer creado, sino con el título de reconocimiento que él, siendo la imagen misma, lean el contexto, hermanos, del versículo, él siendo la imagen misma de Dios, es el que se le da el título, el honor, de ser el creador de toda criatura. Él tiene el honor de crear todo, porque por él, vamos a lo que precede a la frase que estábamos mirando, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y, repite otra vez, para él. Y él es antes de todas las cosas, todas. Y por él todas las cosas, ¿qué? ¿Ustedes creen que Dios le iba a dar la subsistencia de toda su creación a alguien creado? No. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.